charlas. Holistic Arte, un espacio para manifestar el arte divino, pensado para vos. Es la luz de América. La Prida 15 Oeste Capital. Consultas al 264-505-3438. Búscanos en Facebook, Holistic Arte. Bueno, estaba viendo detenidamente lo que es este taller bello que se va a realizar con Emir Salazar hoy de 14 a 20 y mañana también de 10 a 17 horas. Emir está llegando a la provincia ya hace un par de meses que viene, llegó con la propuesta de tomar de la mano a quienes sientan caminar en esto de recordar, de transitar, de procesar, de aceptar. Y hoy viene con esto que es la llave de la vida. Emir Salazar, bienvenido a Seres de Luz, gracias por este contacto. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, Silvia. No sé si se escucha bien ahí. Sí, se escucha. La verdad que es un placer estar nuevamente compartiendo contigo en este momento con mucho, la verdad que resfrío, y como me decía Ale del otro lado, ¿qué pasará que no estaré soltando, ¿no? Y bueno, sí, estoy en un proceso de soltar algunas cosas para que se cierre definitivamente un ciclo, pero bueno, con muchas ganas igualmente de compartir el taller Haikun, la llave de la vida, ¿no? Haikun, esta llave de la vida que a ver, ¿quién no la quiere tener, verdad? Queremos tener la llave de nuestra vida y decir, ¿la llave a qué? A la felicidad. ¿Le ponemos un nombre, Emir? A la felicidad, a la plenitud. ¿La llave a qué? ¿Por qué le pusiste este nombre al taller que se realiza hoy? Bien, primero es como que Emir Salazar no les va a dar ninguna llave, ¿no? Lo que van a recordar, a experimentar, vivenciar esa llave son ustedes mismos cuando participen en el taller, ¿sí? Es decir, que van a desenvolver su potencial a través del empoderamiento. Es muy importante empoderarse. Esto quiere decir que seamos capaces de gobernar nuestro propio mundo, ¿sí? Nuestro mundo, me refiero a su realidad cotidiana, estados anímicos, emocionales, físicos, sin la necesidad de depender de nadie, sino con absoluta libertad. Entonces, he decidido ponerle este nombre porque Haikun significa la manifestación del ser, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros manifestamos nuestro potencial aquí en esta vida, empezamos el camino de la autorrealización. La autorrealización no tiene nada que ver con a nivel empresarial, ¿no? Como a veces decimos, la autorrealización del ideal, ¿no? Sino que tiene que ver con hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Claro. ¿Y esto cuando lo dijimos? Y bueno, cuando antes de nacer, nosotros escogimos a nuestros padres, escogimos a nuestro entorno, el país donde íbamos a nacer, las circunstancias en ese momento, entre nuestros padres, entre la sociedad, entre la economía del país, bla, bla, bla. Entonces dijimos, nacimos aquí, independientemente de cada persona, con un propósito. Entonces, la idea es recordar ese propósito. Si recordamos ese propósito, entendemos la llave que nos permite comenzar a trascender. Qué bonito. Es que nos olvidamos fácilmente, ¿verdad? Nosotros nos olvidamos. Con el tiempo. Es como le comentaba yo recién, por la terquedad que a veces tenemos. Había cerrado un ciclo yo y terminé abriéndolo de nuevo, y bueno, así está mi cuerpo hoy. Sintiendo, claro, todo eso, ¿no? Sintiendo y llorando, porque un poco, claro, cuando uno desprende en lágrimas o lo voy a decir como es, en mocos, sí, mocos. El cuerpo llora, pero está bueno que suelte así, como tenga, sí, que ser, ¿verdad? Sí, la verdad que esto que estás diciendo es fundamental, porque principalmente tiene que ver un poco con la llave de la vida, que es todos los temas que vamos a ir tocando. Y también algo muy importante, soltar, transformar, ¿no? Tener la capacidad de discernir un poco, aunque sea, para poder empezar a liberar, ¿no? Claro. Porque en realidad quien escucha todo esto o quien está soltando todo esto, como lo dijiste vos, es el cuerpo. El cuerpo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que empiezo a cumplir el propósito? Cuando amas lo que haces. Cuando amas lo que haces, estás cumpliendo con tu propósito. En tu caso, supongo que amas lo que haces. Totalmente. Entonces feliz. Estás cumpliendo el rol que dijiste que ibas a hacer, comunicar. Tal cual. ¿Comunicar qué? No sé, ahí se verá, pero comunicar, ¿no? Sí, sí, sí. Desde otros niveles, claro. Y de repente, que sirva esto como ejemplo para quien está en casa y dice, ahora entiendo por qué no soy feliz trabajando en el comercio, no soy feliz siendo 100% todas las horas amas de casa, quizás porque tengo que solamente estar un tiempo y salir a trabajar afuera, no solo por lo económico, sino por esto de que queremos trascender, ¿verdad? Claro, bueno, justamente hay una línea muy delgada entre lo que mi biología siente hacer, que es lo que le gusta, ¿no? Y lo que nos hace sobrevivir. Generalmente nosotros hacemos, como decís vos, ¿no? Y el comercio no quiero hacerlo, pero bueno, lo hago. O sea, no lo estás haciendo con amor, con felicidad, con plenitud, porque estás sobreviviendo. Dices, bueno, pero este es un sistema donde tú sobrevives. Si tú quieres crear ese mundo en ti, pues bueno, así será tu mundo, claro. En la supervivencia. Pero si tú quieres crear un mundo en la cual vas a disfrutar, vas a amar lo que haces, vas a ser libre con lo que haces, y te empoderas, puedes crear tu propia realidad. Y no es imposible, solo hay que creerlo, claro, de verdad, para sentirlo. Yo por lo menos, si sirve como por ahí ejemplo humildemente a la persona, yo lo estoy haciendo, o sea, esto de que, y la gente dice, claro, y lo voy a hablar muy francamente, dice, claro, viaja por el mundo, pero seguro que le roba plata a la gente, no, o sea, no es así. No. O sea, la verdad que hay muchos factores principales que se dan hasta por naturaleza. Yo digo, porque amo eso que hago, entonces digo, voy a Barcelona, y aparece la persona indicada que te dice, ok, yo te regalo el pasaje, mira, hay esta facilidad para hacerlo, bla, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto para dejar en claro, se trata de comenzar a vivir, a amar la vida, porque en realidad nosotros vivimos en un paraíso. Tenemos que aprender a verlo, nada más. Nada más. Y a veces no lo vemos porque estamos sumidos, cegados en el mundo de las ideas. Nada más. ¿Eh? Sí, sí, sí. Las preocupaciones. El mundo irreal. El mundo. Perdón, no. Estoy emocionado. este mundo. Estamos sumergidos en un mundo ideal, ¿no? El mundo ideal no es real. O sea. Y todos nos imaginamos el príncipe azul, qué sé yo, pero en realidad no estamos aceptando tal cual es la persona. Por ejemplo, en el caso de las parejas, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, sí. Ejemplo, claro. Lo mismo el ideal de lo que la riqueza, la abundancia y la felicidad pasa, no pasa por las cosas materiales, y creo que esto ya muchos lo han escuchado, que no se trata de la acumulación, sino de ser justo. Claro. Claro, nada más y nada menos. Bueno, todo ese trabajo va a ser el que se va a realizar en el día de hoy, pero mañana, el segundo día de este seminario, taller, todo girará a raíz alrededor del proyecto Iris, Red Planetaria, Presencia Yo Soy, Gran Inteligencia. Así es. Digamos que el segundo día es como, en realidad es como una segunda parte. Entonces el taller dura prácticamente como 12 horas o en dos días. Y básicamente vamos a estar hablando el primer día, como dijiste, de todo esto, y el segundo ya empezamos como a interiorizar todo lo expresado el primer día, ¿sí? Y a través del proyecto Iris, quizás, ¿no? De la presencia Yo Soy, qué es, cómo nace, cuál es, que cuando entendemos esto podemos entender quién soy. ¿sí? Responder esa pregunta, quién soy, dónde vengo, dónde voy, qué vine a hacer, dentro de lo que vine a hacer, qué, por qué, ¿no? Son preguntas que existenciales, la verdad, que nos tocan a veces entender, ¿no? Y es muy complejo si estamos con nuestra atención sumergida en un mundo irreal. Tal cual. De eso esto se trata, de empezar a poner la atención en el mundo real y entender, ah, estoy aquí por esto, estoy, yo soy tal, tal, yo vengo de dónde, de tal lugar, voy a salir del lugar, estoy en proceso de evolución, ¿por qué vine a este momento, en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer dentro de todo este tiempo? ¿No? Claro, qué maravilla. Entonces, estas preguntas son básicas, que se resuelven en el taller y que vamos a profundizar con geometría sagrada, con lo que es la presencia de yo soy, las cinco llaves que le digo yo, o sea, y un montón de cosas, ¿no? Bases universales y ser sol para uno mismo. Vamos a estar hablando de eso porque creo que es lo fundamental que necesitamos en este momento como humanidad. Ser sol para uno mismo, que es el empoderamiento, que es gobernar tu propio mundo, todo esto que estoy... Para poder estar más en el adentro que en el afuera, ¿verdad? Que no influya tanto. Llega un momento que estás tan adentro o construyendo esas bases desde la casa, por decirlo un modo, que en algún punto te das cuenta también que el adentro y afuera en realidad no existe. O sea, cuando decimos como es adentro y es afuera, estamos diciendo que es la misma cosa. Claro. O sea, que ninguna de las dos existe. Es así. La verdad. Sí, sí. Tal cual. Bueno, querido Emir, te dejo descansar la garganta. Te agradezco inmensamente este momento, aunque estás ahí en reposo preparándote para enseguida vivenciar este taller, pero el universo conspiró para que hoy pudiésemos estar juntos al aire y que puedas hacer vos mismo la invitación y el recordatorio para así quienes es. Lo sientan estar. Así. Así es que gracias. Así es, así que bueno, los esperamos a todas las personas que si están escuchando esto es por sincronicidad, no por azar, así que desde ya los esperamos para compartir un poco más. Y bueno, las personas que quieran saber un poco más de mí pueden encontrar en Google, en YouTube, en Facebook como Emir Salazar, y ahí voy a estar. Perfecto. Bendiciones, éxitos y bendiciones. Gracias. Bye, bye. Gracias. Ahí estaba Emir Salazar junto a Seres de Luz con la querida Vale Giglio. Recuerden que es hoy y mañana. Es Haikum, la llave de la vida. Hoy y mañana en Holistic Arte. Nuestros queridos amigos de Holistic Arte, comandado por Valeria Giglio, que hay tantas y buenas actividades. Recuerden, de 15 a 22 siempre pueden conectarse directamente en calle La Prida, 15 Oeste Capital, planta alta, de lunes a viernes, aunque hoy está el taller y van a poder, si llaman, si van ya por allí o envían WhatsApp al 2645-05-3438 de la querida Valeria Giglio. Gracias, Holistic Arte.